Finalizamos el pasado Hora del Rock con el tema de Histeria, un cover que realiza el chileno Daniel Flores, afincado en Estocolmo. Teclista, también baterista y ha estado en grandes formaciones de hard rock melódico. Así comenzamos este nuevo Hora del Rock. Estamos en fiestas en San Juan, es la Festa Mayor. Azkabails, el Gin and Limonada y todo lo demás perteneciente a estas fiestas, la fiesta grosa, como se dice aquí en Menorca. Hoy es San Juan y aquí estamos contigo haciendo este número 330 de la Hora del Rock. Os acompañan Zenón Pérez, siempre buscando información de bandas nobles y bandas e interesantes. La portada y dibujo de ese gran amigo como es Fernando Nadales. Y aquí está en la mesa de mezclas y locución y dirección musical quien te habla, Paco Jiménez. Con este Histeria de Dani Flores. Yo lo intento de que prometer las cosas y realizarlas. Hoy os pondremos una versión nueva del Home Swing Home de la banda Motley Crue, acompañado por Dolly Parton, pero será más tarde. Con este mítico tema de la banda The Selfie, Inglaterra, Death Leopard. Así comenzamos esta retahíla musical de bandas de 120 minutos. Comenzamos Hora del Rock. los ha escuchado ya que alguna otra vez, pero con un tema que, digamos, fue el single, aquel Unholy Communion. Ellos son italianos y se llaman Grimorio. Para fans del grupo a los Ghost o King Diamond, ocultistas no, lo siguiente. Aquí tenemos por fin el trabajo completo, lo envía la compañía de discos y diciendo: dale caña, Paco, fuerza a este trabajo porque debe gustar al público, porque es una banda que ofrece muchas oportunidades musicales y hay que darle esa oportunidad para ser conocidos. Lo dicho y hecho, Grimorio. Escuchamos el corte Serenade from the Abyss, del trabajo On the Pass of the Morning Star. Bueno, hay que deciros de verdad que estoy sorprendido, no, lo siguiente, por la repercusión que ha causado el Destripa Rock de David Sapo Metal, ya disponible, como no, en nuestro canal de YouTube de Destripa Rock, y de verdad que ha sido una de las charlas más vistas en este fin de semana. Aquí tenéis a la banda Erez. Con un temarrazo, con una cancionaza, un nuevo mundo. Venga, estamos de calores, seguro, y de muchas fiestas en toda España y Latinoamérica. Aquí en Menorca es San Juan, Ascabáis. Esta charla de Steve Barrot, te encuentras a un David que a veces hace preguntas que seguramente, o respuestas en este caso, que seguramente no sabías de él y te van a sorprender. Disponible en el, digamos, canal oficial de la Hora del Rock de Steve Barrot con David Sapo Metal, guitarrista de la banda mallorquina Ebez. Y próximamente, en dos semanas, Javi de la banda Stingers. El Rudolf Schenker de la banda Stinger también estará en Destripa Rock. El La gente se está dando cuenta de que esto no es un single para dar a conocer un nuevo disco de una banda mítica, de una banda muy querida por los fans del power metal, como son los chicos de Hamburgo, con aquel, digamos, apelativo del happy metal. Los Helloween han lanzado hace una semana más o menos un nuevo single llamado This is Tokyo, una canción que a mí de verdad no me refleja, no me dice que cómo va a ser este disco, porque es una canción en la onda de la banda de Andy Deris anterior, como era los Pink Green 69. De hecho, Andy Deris, el propio cantante de la banda Helloween, ha dicho que está encantado de hacer esta canción porque a Tokio, a Japón, le debe mucho. Aquí tenéis This is Tokyo de Helloween, primer single del nuevo disco. A mí de verdad, como single, como que no. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Me gustaría mucho que vosotros y vosotras dierais vuestra opinión acerca del nuevo single de Helloween en nuestro WhatsApp 630-350624, el WhatsApp de la Hora del Rock. Danos tu opinión de este This is Tokyo de Helloween. Desde Londres, Inglaterra, este trío multirracial llamados Calva Lewis. Tenemos a tres componentes, a Jess Atlantic, que ella es de Venezuela, Tao, que es de Francia, y Parker de Nueva Zelanda. Vaya mejunje de continentes. Ya sé el infinito que me muestra el camino. América del Sur, Europa y Oceanía. Esta banda practica nu metal, también con sonidos muy tecnológicamente hablando, muy rozando el pop rock. Pero es un tema, este Impeccable, que está gustando mucho al público rockero. Una banda que está tocando en festivales en Europa en este verano. También hacían anteriormente un poco de post-hardcore. Y ahí tenéis el sonido nuevo de Calva Lewis en este 330 de la Hora del Rock. Y seguimos con las chicas, en este caso vamos a irnos a un convento y a unas monjas. Pero antes, ya lo sabes, ¿qué escuchas? Visita nuestra página web, la hora del rock radio todoheavymetal.blogspot.com. Gracias amigo Montesinos, quien era uno de los jueces del Factor X. Este grupo son todo monjas diabólicas. Se llaman Dogma. Y suena muy bien. Disco del año 2023-24. Este grupo está grabando un nuevo trabajo. Sus vídeos son subidos de tono, sexualmente hablando. Y aquí tenéis el tema Forbidden Zone. Ellas, Dogma. She's my mentor, and she's who I wanna be. grupo es una formación femenina desde México, conocidas por su estética de monjas oscuras y letras que abordan temas de liberación, rebelión y libertad sexual e individual. Desafían los dogmas religiosos y sociales. Su sonido puede parecerte a bandas de influencias de hard rock con toques glam. Y sobre todo se caracterizan por sus potentes melodías pegadizas y con matices y talento muy, muy ochentero. Su estética son vestimenta pues de monjas, maquillaje facial y atuendo que contrasta con la iconografía religiosa típica. Vamos, van de satánicas monjas. Y son nada más y nada menos que Lilith a la voz, Lamia a la guitarra, Nixie al bajo y Abrael a la batería. Desde México, Dogma. ¿Quieres un tema más de esta gente, de estas chicas? ¿Por qué no? Te pondremos lo que fue en su momento el single y de verdad, si puedes ver el vídeo, es subido de tono. My first speaker, Dogma. Disco vio la luz en el año 2023, en el 24 se hizo popular aquí en España. ¿Y por qué no? Rescatamos un poco estos temas de esta banda mexicana que está grabando nuevo disco, Las Dogma. ¿Te han gustado? Espero que sí, porque de verdad transmiten una energía espectacular con un mensaje muy sexual y muy individual, como dice su cantante Lilith en una entrevista que hemos leído recientemente en una página web. Oh, ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Real, 'cause nothing is forever, but I wouldn't give up on my dreams. Noticia de alcance, Gus G lanza junto a Ronnie Romero este Prime Evolution, que será pues una de las canciones que van a tocar en gira conjunta en otoño en 5 fechas por España. Repito, noticia de última hora. El guitarrista Gus G de bandas como Firewind, Ozzy Osbourne y el cantante Ronnie Romero, Rainbow, Lord of Black Oak Three Men, anuncian una gira conjunta que dejará no 5, sino 4 shows en España. Yo voy a regalar un día más aquí en España, ya que Ronnie tiene un cariño muy especial y yo a él también. Estoy viendo esa imagen cuando me vea en un concierto, Ronnie, ¿qué cara pondrá cuando me vea en el público o estemos cara a cara? Porque somos muy, muy amigos. Y siempre le digo, Ronnie, algún día te iré a ver. Algún día iré a verte con los Ferrymen o con quien sea. Pero es que nunca es posible por mi agenda, que la tengo siempre, siempre muy completa. Pero esta gira en otoño me la voy a apuntar en la agenda. Si te gustan los Black Sabbath de Dio o de Tony Martin, este Premonition te va a encantar. Como se diría literalmente hablando, una de piratas. Attack me. Se acerca poco a poco el Rockfest 26, 27, 28 y 29 de junio en el Parque de Canzan en Santa Coloma de Gramanet. Aquí tenemos a un grupo que va a tocar en el último día, como son los británicos Alan Storr. En ese día van a tocar, por ejemplo, los TNT, los Lujuria, Grave Digger, The Buster, The Phil Campbell and The Buster Son, los Eraso, Coma, Dark Tranquility, Doro, Striper, Lo que Escuchas, Judas Priest y Scorpions. Domingo 29, cerrando el festival. Como grandes bandas, tenemos el jueves 26 a Sabotage y a Slipknot. El viernes 27 a Running Wild, a Lynyrd Skynyrd. El sábado 28 a Sociedad Alcohólica y King Diamond. El domingo, pues a Judas Priest y a Scorpions, entre otras bandas. Toda la información en www.rockfestfestival.com. Y estamos dándole mucha cancha, mucha promoción al trabajo de este cantante brasileño, hermano de otro gran cantante. En este caso, este no es cantante, es batería, pero le encantan los Iron Maiden. We'll be right back. Tenemos en este momento en el CD número 1 de La Hora del Rock, en este 330, a Tito Falaschi, el hermano de Edu Falaschi. Tito Falaschi, aparte de ser también batería, es multiinstrumentista, toca todos los instrumentos y aquí ha hecho esta versión. Todo el disco en completo está dedicado a los Iron Maiden en formato folk y en formato acústico, este mítico tema del trabajo The Number on the Beast, Halloween Vivanated. Ya están encima los Iron Maiden, ¿eh? Única fecha en Madrid. No te lo pierdas. Será seguramente que sold out. Para más información, la agenda de conciertos de cualquier página web de heavy metal. Yo digo la fecha, el 5 de julio, el estadio del Metropolitano de Madrid, de su gira, como sabéis todos, llamada Run for Your Life. Será un concierto mítico, celebrando sus 50 años en la música Iron Maiden. Es que es de verdad, hay que decirlo con la boca bien amplia y bien grande. Iron Maiden, ¿a quién no le gusta en el mundo del heavy metal? Iron Maiden ha creado escuela. Iron Maiden tiene temas míticos. Iron Maiden tiene unos fans muy devotos y muy acérrimos. Bueno, yo también lo soy, por supuesto. A mí Iron Maiden marcó mucho en su momento. De hecho, cuando yo hacía radio en aquellos años, como 84 o 83, decía que veríamos seguramente tanta promoción había de la mascota de Eddie. Yo decía, así como en exageración, tendremos hasta sopa, pasta de sopa, con la cara del Eddie. No ha sido así, pero casi casi. Eddie, la mascota de Iron Maiden, muy querida por los fans del heavy metal. Y aquí te lo muestra este músico brasileño, hermano de Edu Falaschi, este último cantante en su momento de la banda Angra. A continuación vas a escuchar lo nuevo de este cantante que ha vivido las drogas, el sexo, el rock and roll, como se dice literalmente hablando, ¿qué es el rock? El rock es eso, sexo, drogas y rock and roll, vaga redundancia. Glenn Hughes, todo eso lo ha vivido muy de cerca con la banda Deep Purple y luego en solitario, sobre todo con la etapa de Black Sabbath en aquel Eternal Idol. Aquí tenéis nada más y nada menos que uno de sus temas nuevos llamado Chosen. Elegido, Glenn Hughes. Esto es nuevo, 2025 en el 330 de La Hora del Rock. La Hora del Rock. I walk along no destination. Vamos a empezar de nuevo el tema, porque no era el Eternal Idol. El Eternal Idol lo cantó Tony Martin, el Seven Stars. La Hora del Rock. Another life is calling me. And the promised land is celebration. Nació en Cannock, en Reino Unido, y tiene 73 años. Vaya, vaya voz, que cómo se mantiene con esta edad. Glenn Hughes, de Boys of Rock. Nació concretamente el 21 de agosto del año 51. De Boys of Rock, Glenn Hughes, The Chosen, el preferido. Ya que estamos en fiestas, os pondremos dos versiones reconocidas en el mundo del hard rock, no, sino en el mundo de la música pop, pero en este caso hechos al formato más heavy. Se llaman Child of the Flames y hacen un tema mítico de los 80. Seguro que lo reconoces. Venga, que estamos de fiestas. Yeah. Ahí tenéis la versión de este grupo y el tema de Rick Astley. Hablando de Rick Astley, yo he visto vídeos de él y hace versiones de grupos de hard rock en sus shows. Entre ellos, por ejemplo, el Back in Black de AC/DC. O el Highway to Hell de AC/DC. Never Gonna Give You Up de Rick Astley en versión metalera. Seguimos con covers. Conversiones, ya que estamos en fiestas y hay que celebrar pues esas fiestas que pasan muy pocas veces al año. Aquí es la fiesta grossa en Ciutadella de Menorca, San Juan. A dos als caballos, venga, fe un bot. Este señor, Glenn Hughes, entre otros, es mega fan y mega amigo de él. Él estuvo en la Motown, el auténtico original. Esta es la versión que hace Danny Beras de ese Superstition de Stevie Wonder. Temazo, no, lo siguiente. I can Superstition. Rollito funky pop rock de Danny Beras y este tema de Stevie Wonder, Superstition. Ya lo puedo decir, muy pronto estarás viendo una charla que tuvimos con Dani Veras en The Stripa Rock. Pues sí, tenemos este sábado dos semanas consecutivas la charla que mantuvimos con David Sapo Metal, ya disponible en YouTube, 20 horas, ya lo tienes, repito, para ver si quieres y compartir. David Sapo Metal de Ebez en The Stripa Rock. Este grupo, desde que comenzó hace ya años, con su cantante, que está ahora mismo con la banda The Butterfly Tribe, me tienen enganchadísimo. Se llaman Liberate y ese es el nuevo single del nuevo disco, que suena súper bien, muy sinfónico, muy también power metalero y muy melódico. El llamado Tales of the Night, Liberate. 3:30, hora al rock. Zenón, Fernando y Paco. Dreams take off and fly. notáis una estela de majestuosidad, de pomposidad? Este grupo la tiene, pero en todos los aspectos. Liberace. Y ese Tales of the Night. Cuentos de la noche. Vamos a irnos al panorama de lo más extremo. Dos temas o tres, ya veré. Aquí va el primero. cómo suena el nuevo disco de los británicos Cattle of Hell. De verdad que las guitarras súper, súper, digamos, con una afiladez y una fuerza muy heavy, esto hay que decirlo. De verdad que el disco ha sido para muchos una sorpresa y en mayúsculas. Cattle of Hell y ese To Live Delicious. Seguimos con más caña. Ahora tenemos a Arch Enemy. Dean Stiller. La hora del rock. Está en la banda Jeff Loomis, ha estado casi 10 años. Yo lo conocí personalmente en la sala de Mephisto cuando estaba con el grupo Nevermore. Y Michael Amott, el creador del grupo, de este grupo sueco, los Arch Enemy, presenta nuevo guitarrista en este nuevo disco, en este Blue Dynasty. El nuevo componente de la banda se hace llamar Joey Conception y será la fuerza rítmica y solista de la banda Arch Enemy. Última banda que pongo de metal más extremo de lo acostumbrado. Hemos escuchado a los Cattle of Hell, a Arch Enemy y hacemos el cierre con un grupo también como los Cattle británicos, ellos Paradise Lost. Silent Light Grey, el nuevo single contundente de esta banda que ha tenido estilos variopintos en su formación musical y también en discos. Silent Like the Grey, Paradise Lost, 3:30, Hora del Rock. Arriba los cuernos. Que el grupo Paradise Lost ha tocado todos los palos habidos y por haber en el panorama del rock. Nick Hall, su cantante, tiene un registro de voz muy peculiar, donde puede hacer tesituras de cualquier estilo en el heavy metal. Hasta se fue rozando el palo al sonido de Depeche Mode con aquel Sage War. Vaya discazo, Escuchas la hora del rock, ya estamos en el momento concreto de, te lo digo ahora, tenemos las 10 y 17 de este San Juan, 24, 23, 22, 21. Y vaya calor que hace, amigos y amigas, vaya calor que hace. Tómate una buena cervecita, un buen café con hielo y siempre en buena compañía escuchando la hora del rock. Tenemos la página web blog un poco dejada porque, bueno, estamos en verano y también hay que disfrutar de los momentos íntimos con la familia o los amigos. Visita nuestra página web, la hora del rock radio todoheavymetal.blogspot.com. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La hora del rock. Lo hemos dicho al principio de este programa. Aquí tenemos la canción que envía la compañía de discos de este tema mítico del disco Theater of Pain de los Motley Crue, cantando junto a ellos la mítica cantante de country, Dolly Parton, Home Sweet Home. Just when things went right doesn't mean they were always wrong. Just take this song and you'll never be left all alone. Take me to your heart. Take me to your heart. Feel me in your bones. Feel me in your bones. Just one more night and I'm coming on this long winding road. Tema mítico donde toca el piano Tommy Lee, su batería y la voz de Biz Nail, en este caso, digamos, colaborando la mítica Dolly Parton, que tiene actualmente 79 años. Home Sweet Home, Motley Crue y Dolly Parton. Volvemos a España, en concreto al centro, con este grupo que yo sinceramente pues tuve un apego muy cercano a ellos, hablábamos muy continuo, pero no sé qué pasó, la formación cambió y entonces se fue un poco todo al traste. Pero aquí tenéis lo nuevo de Duna Jane, Fénix, recomendado, y después el disco del mes. siempre te cuesta volver a empezar. Y tu amor se deshace, eres de carne y hueso y echada a llorar. No debe avergonzarte. E intentamos, repito, intentamos poner todo lo que nos llega de bandas nobles o vemos por ahí, o nuestro amigo Zenón se ocupa de buscar la pertinente banda para pinchar, en este caso 3:30 de la Hora del Rock con Duna Dane y este Fénix. No cerramos en verano porque nos gusta sobre todo apoyar la escena y queremos que tengas, por supuesto, cómo no, una semana de rock. La radio se mueve. Somos una nueva raza de locutores y locutoras que prácticamente acaba de nacer. Desde nuestros estudios privados o emisoras locales, llevamos nuestros programas a millones de hogares. Somos creativos, entendemos de música, vivimos a tu lado, somos accesibles. Sabemos perfectamente lo que te gusta. Nos escuchas por la FM y también por internet. Estamos en contacto contigo a través de las redes sociales y en el correo electrónico. Como ves, nunca te aburrirás, porque somos muchísimos y muchísimas. En nombre de todos mis compañeros y compañeras, gracias una vez más por elegirnos y darnos esa energía que nos mantiene activos. Somos tu verdadera radio. Siente el poder de la fuerza. Entra conmigo al lado oscuro de la música. Entra en la Hora del Rock y conviértete o muere. Esto es la Hora del Rock con Paco Jiménez. La Hora del Rock con Paco Jiménez. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Down Rock and Roll Rebel, el nuevo disco de la banda sueca Heater. El llamado Welcome to the Future, disco del mes de junio 2025, se lo lleva esta banda. Que de verdad están consiguiendo lo que muchos grupos no han conseguido en años. De hecho, la muestra en un botón hace poco en un concierto que hicieron únicamente en Madrid, único show. Tear It Down, el nuevo trabajo, nuevo single de la banda Heat, disco del mes, junio 2025, se lo llevan directamente esta banda. Este grupo es español y ha fichado por el sello Frontiers. Llevan ya un tiempo con ellos. Y este nuevo single de los madrileños Strangers, Into the Night. Yeah. un trago que esperaba hace tiempo ya, un disco, un tributo a una banda canadiense llamado Triumph, los Triumph, y este Spellbound con Mike Thomas al frente. En este trabajo hay grandes invitados, súper recomendado el trabajo de Triumph, este recopilatorio cover de versiones. Tenemos ya encima los festivales, está el Resurrection Fest entre los días 25 y 28 de junio. Seguimos con la lista de conciertos. El Rock Fest va a ser, pues, concretamente desde el 26 al 29 de junio. También tenemos el Rock Imperium del día 26 al 29, coincide con el Rock Fest. Vamos a ver que hay más historias por aquí que seguramente te interesarán. El Sound and Thunder del día 17 de julio al 19 de julio en lo que es Fuengirola. Y bueno, por aquí también tenemos otro festival como es el Wacken Open Air, y ya comenzamos con el Vagos, con el Leyendas del Rock del día 6 de agosto al 9 de agosto. Y bueno, pues así quedan las cosas y muchos más. También, por supuesto, tenemos el festival de Camp Mercader en lo que es en Cornellá, y por supuesto el Ripollet Rock. Todo ello en su momento. Palabras, Volbeat, los Metallica europeos, nuevo disco, y ese tema era concretamente Be a Monster a Hand. Vámonos a Mallorca con un grupo que estuvo tocando hace poco en Ibiza y nuestro compañero Zenón los vio y le encantaron. Los señores de Diesel y este Ride or Runner. Pablo de la Santa está en esta formación interesante donde también hace de Ace Frehley en el tributo de Kiss. Diesel. There is an awful more that hasn't been said. Try to keep the candle burning every day. So gotta keep the love in our empty bed. And now it's all the same, no matter what I do. You look right through me when I call your name. There always so wrong that you're not to blame. The time is never right to reason why I gotta change my life or die in this life. And now it's all the same, no matter what I do. I can't believe the other side of seeing you. Oh, and I remember when we used. Tras muchos años sin pasarse por España, este grupo va a hacerlo el único show en nuestro país, en ese Rockfest. Ya lo sabes, esto es La Hora del Rock, en este caso, el número 330. You gotta love it. talk. Somewhere deep within, it shelters like an ark that always takes you in. It's feeling no pain, and the soul cries out for a handful of rain. Oh, oh, oh. Wash up women in your whiskey, when your future's in. And you're staring up in heaven from the bottom of a glass. And you need some insulation from the years you've had it all. And you feel the perspiration as you're adding up the cost. And the night rolls on like a slow moving train. Lost inside his tendréis a los Sabbaths. Hemos rescatado un tema del disco Handful of Rain con ese mismo título de canción. Será una noche temática, una noche dedicada a la imagen y sombra de John Oliva. Sabbaths en el Rock Fest. Thank you, great job. You guys are great. Y vamos a presentarte el nuevo single de la banda Battle Bees llamado Spellbound. En concreto, a ver, me pongo las gafas, no es correcto. Es Steelbound. En este tema, Corea junto a la propia Noora, su teclista y cofundador junto a su guitarrista. Amigos, nos vamos hasta la próxima semana. Ya sabéis que tenéis Steve Barrock con David Sapo Metal en lo que es canal YouTube. Como siempre, Fernando Nadales, los dibujos y portadas brutales. Bandas noveles y españolas, Zenón Pérez. Y aquí te habla Paco Jiménez. Hasta la próxima semana, sed buenos, contaré por lista. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y... ¡corre! corre la voz.